pasó? Otra vez lo mismo, la misma situación. ¿Qué pasó? ¿Quién te da? Estoy bajando las defensas, la distancia se hace inmensa. Siento que estoy por enloquecer. Levanto una banderita blanca, la pelea se me está haciendo larga. En verdad no te quiero perder. No importa quién ganará esta vez, que dormir así me causa estrés. Prometimos hasta la vejez. Pido un alto al fuego y tratemos otra vez. No importa quién ganará esta vez, que dormir así me causa estrés. Prometimos hasta la vez. Pido un alto al fuego y tratemos otra vez. Pido un alto al fuego y tratemos otra vez. Ya, ya, mira. Pido un tiempo fuera. Paguemos las armas. Porque tanta frialdad me hielas el alma. ¿Qué tal si en vez de ganar se logra algún acuerdo? Pues de nada me sirve ganar si te pierdo. El orgullo es enemigo del amor. La verdad es que no importa ya quién cometió el error. Vamos a darle valor a lo que en verdad vale. Vamos, cerremos la puerta que de aquí ya nadie sale. Cumplamos el pacto que hicimos un día de permanecer unidos como Dios quería. Prefiero dormir contigo que con la razón, porque la razón al final no me llena el corazón. A esto pongamos un fin, marquemos una raya. No hagamos de casa más un campo de batalla. A esto pongamos un fin, marquemos una raya. Porque me siento perdido si tú no te hallas. No importa quién ganará esta vez, que dormir así me causa estrés. Prometimos hasta la vejez. Pido un alto al fuego y tratemos otra vez. No importa quién ganará esta vez, que dormir así me causa estrés. Prometimos hasta la vez. Pido un alto al fuego y tratemos otra vez.